Uy, qué lindo que estás, papá. Pero cómo gené. Sé que estás re lindo y que sos fiestero. Acá te presento al jabón, conocelo. Pela la billetera. Sé que tenés guita, también me contaron la tendencia.